a los tiranos. Volvamos a esta ciudad patas arriba. Somos los advenedizos. Instauremos nuestra oligarquía. Que mueran otros por nosotros. Jamás les diremos somos reyes. Abajo la tiranía del poder. Que hacerá quien nos irrespete. Que viva el estado de las cosas como están. Que nadie piense diferente. Que el que vive mal viva siempre mal. Que no cambien los que están arriba. Y que los parlamentarios, los que no estamos oprimidos, sigamos sin ser oprimidos. Lagartos uno y dos, que viva la rosca, el clientelismo, la plata, las influencias, las palancas, prebendas, nuestro nepotismo servil, donde por preguntar desterramos y por desfalcar contratamos. Oh, oh, por que nos irrespete, que viva el estado de las cosas como están, que nadie piense diferente, que el que vive mal viva siempre mal, que no cambien los que están arriba y que los parlamentarios, los que no estamos oprimidos, sigamos sin ser oprimidos, lagartos uno y dos, que viva la rosca, el clientelismo, la plata, las influencias, las palancas, prebendas, nuestro nepotismo servil, donde por preguntar desterramos y por desfalcar contratamos.